Barry, soy Sisko. Tienes que venir a Laboratorios Star. Están pasando el podcast de TVO en series y te lo vas a perder. Y vosotros, los que me estáis escuchando, un saludo. Hola a todos y bienvenidos a TVO en series, un podcast donde nos gusta charlar sobre el mundo de la televisión. En esta ocasión vamos a comentar la segunda temporada de Stranger Things y bueno, tengo aquí a mi lado a mis compañeros. Hola Roberto Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Ya hacía muchísimo tiempo que no aparecía por aquí y ya tenía un poquito de mono, así que, pues lo dicho, buenas noches y a vosotros dos igualmente. Perfecto. Encantado de encontrarme. Muy bien, igualmente, Roberto. Y tenemos aquí a Antoni Gilabert. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, a ver cómo va esto, que ya se nos ha pasado un poquito el momento de Stranger Things, pero es un programa que teníamos muchas ganas de hacer. La verdad es que estábamos esperando el momento adecuado, porque si los oyentes se esperan a terminar de escuchar todo el análisis, habrá sorpresas, porque tenemos a dos de los actores principales de doblaje que dieron voz a personajes muy importantes en esta segunda temporada, como son el personaje de Winona Ryder y el personaje de Sean Astin. Así que, bueno, eso lo escucharemos después. Así que lo primero de todo, y ya que ha pasado algún tiempo desde la primera temporada, Roberto, cuando termines la primera temporada, esperar hasta esta segunda, entre medio ha habido mucho ansia por comenzar a verla, y quería preguntarte, ¿te la has visto en plan maratón o te la has dosificado? Pues mira, vamos a ver, yo soy de los que, teniendo Netflix, hasta me molesta que no me den toda la serie de golpe, o sea que, como ya con eso te he contestado, o sea, si me la vi en plan maratón. Y la verdad es que sí, porque la primera temporada terminó con mucha expectativa, con mucho hype, y nos gustó a todos bastante, yo creo, porque yo creo que fue una serie que impactó bastante, ¿no? Por la temática, por cómo se presentó, cómo se desarrolló la primera temporada. Y la verdad es que es una cosa que yo creo que en círculos de frikis y de gente aficionada a este tipo de series, pues comentábamos un poco de, bueno, hay que esperarse ahora un año, vamos a ver cuándo esto vuelve, y en el momento que se anunció, pues estábamos todos contando los días. Así que sí, ya te digo que sí, yo creo que estábamos todos un poquito ansiosos de la segunda temporada. Muy bien. Y Antoni, ¿a ti qué te pasó? ¿Capítulo a capítulo o en plan maratón? Yo ya no concibo ver una serie capítulo a capítulo. Yo las veo en plan maratón siempre que puedo. Y me pasa un poco como Roberto. Cuando me ponen en Netflix una serie que es capítulo por semana, me pongo nervioso. Me falla algo. Aprovecho un poco para verla con amigos porque se presta más a... La verdad es que es la única ventaja que le veo. Pero si me la ponen de golpe, yo... En un fin de semana la tengo, y este fue el caso. Sí, la verdad es que Netflix nos ha cambiado los hábitos de consumo de series, así que es lo que vosotros decís, ¿no? Si ya te la ponen entera, pues lógicamente, y sobre todo si es una serie que engancha, y sobre todo es una serie que cada temporada está concebida prácticamente como una película de 8 horas, pues mejor verla seguido, así que la sensación... pues yo creo que se disfruta más. Lógicamente, al haber tenido una primera temporada en la que yo creo que todos hemos disfrutado bastante, además somos de una generación que hemos vivido muy presente en los 80, Roberto, primeras sensaciones cuando terminas de ver la segunda temporada, sobre todo primeras sensaciones comparándola con la primera temporada, por si te ha gustado más, igual o menos que la primera temporada. ¿Qué pozo te ha dejado? Pues sinceramente yo no sé si es porque entiendo que la novedad ya digamos se ha acabado con la primera temporada, quiero decir, ya vienes un poquito sobre mojado, ¿no? Ya sabes de qué va, ya no es el impacto igual. Yo me quedé con mejor sabor de boca con la primera temporada. Tal vez en segundas temporadas tratan de alargar un poco más la trama, tratan de completar, tratan de estirar y de meter cosas que quizás en la primera temporada les hayan criticado, les hayan dicho que faltaba, hayan adolecido de algún tipo de carencia. Y yo creo que aquí a lo mejor se han ido un poco por las ramas en algún capítulo que en otro. Y bueno, me han explotado demasiado el tema de las relaciones inter amigos y no me ha disgustado, ¿vale? Pero sí creo que le han querido dar como demasiadas vueltas de tuerca a una serie que para mí acabó muy redonda en una primera temporada. Entonces, mal sabor de boca no, pero me gustó más la primera, básicamente. Bueno, eso de algún capítulo que ya dejaremos para luego, el famoso capítulo 7. Pero, Antoni, a ti, comparándola con la primera temporada, más o menos lo mismo, porque hay quien le gusta más esta segunda temporada porque le parece que el desarrollo de los personajes es mejor que la primera, aunque la primera, como decía Robert, pues tiene ese factor sorpresa, ese no sabemos qué nos vamos a encontrar, y ese reencuentro con los 80 pues está muy bien, aunque también sigue la misma tónica, seguimos disfrutando mucho esa época. Y de hecho, comentamos antes el tema de la ansia esperando la segunda temporada, y cuando nos ponen ese tráiler y vemos los cazafantasmas, pues más hype incluso, ¿no? Cuando teníamos ganas de hincarle el diente. Así que esa comparativa con la primera temporada, al principio, esas primeras sensaciones, ¿cómo van? Pues yo soy de los que esta temporada casi les ha gustado más que la primera, porque... A ver, yo la primera, el único mérito que le vi, o sea, fue tirar de nostalgia. Cuando todo el mundo empezó a decir, ¡ah, oh, qué maravilla de serie! A ver, yo la disfruté muchísimo, pero muchísimo. Pero no le vi ningún otro mérito, aparte de que nos vendía algo a lo que estábamos acostumbrados de pequeño. Era pues como volver a ver una parte de los Goonies, volver a ver... Pues todas esas películas que los que nacimos en los 80 o finales de los 70, pues tenemos muy asociadas con nuestra infancia. Y para mí, esta segunda temporada, lo que me ha traído es un poquito más de desarrollo de universo propio, ¿no? Nos muestra más algo más personal de Stranger Things, que se va separando poquito a poco, aunque obviamente... Tiene mucha carga de nostalgia, pero se va separando poquito a poco de ese tirón nostálgico que nos trajo la primera temporada de Stranger Things. Al menos esa es la sensación que yo tuve. Entonces, pues yo tenía bastante miedo de que esta serie fuera a tirar únicamente, pues eso, ¿no? De vendernos lo que habíamos visto, de vendernos cosas que nos gustaban de pequeño. Y yo creo que esta segunda temporada ya ha empezado a marcarse un poco la distancia, un poco de, vale, os hemos enganchado por aquí y vamos a ir separándonos poquito a poco, vamos a ir desarrollando mejor los personajes, vamos a ir añadiendo universo propio, que es lo que a lo mejor no tenía tanto la primera temporada. Lo que pasa que, ¿sabes? Perdona que te corto un poquito. Sí que es cierto que la primera, pues es lo que tú dices, tira de nostalgia, sabes que se está apoyando en películas de los 80, de la temática, y bueno, todos sabemos un poquito de dónde viene, ¿no? Puedes contar conmigo, este tipo de los Goonies, como tú dices. Pero a mí la primera temporada tuvo la magia de que deja al espectador tirar más de su imaginación, de su imaginario personal, y para mí la enriquece mucho. Yo en esta segunda temporada he visto que me imagino que por presupuesto añadido, por intentar contentar a un público que está acostumbrado a lo explícito, en el sentido de pues ya metemos monstruos, ya metemos CGI, ya metemos sobrenatural aquí en plan demasiado fantástico, no es que me disguste, ojo, pero sí que para mí el encanto de dejar que tu imaginación vuele y complete lo que no estás viendo, en esta segunda se pierde un poquito. Bueno, hay que decir que en cuanto al tema CGI y demás, sí es verdad que, por ejemplo, en la primera temporada el Demogorgon combinaban mucho actor real disfrazado, ¿vale? Con CGI, que era lo menos. Y en esta segunda temporada hay más parte de CGI, en parte porque también al ser otro tipo de criaturas no exactamente igual, es una variante de los Demogorgon, bautizado por Dustin Demoperro, que también hablaremos de ello. Y sobre todo el personaje de, bueno, o criatura, el gran villano ente oscuro, el Azotamentes, ¿no? Sí. Bueno, eso podemos llegar dentro de unos minutos. Quería comentaros en relación a también de primera, segunda temporada, y si podía la gente pensar que estaban a la expectativa de a ver si funcionaba o no la primera temporada para comenzar una segunda. Los creadores tienen preparado desde el principio 5 temporadas, lo que son las líneas maestras, ¿vale? De lo que va a ocurrir desde el principio hasta el final. Lo que sí es verdad es que al 100% no está desarrollado, y una vez que termina la primera temporada, sin esperar todavía la reacción del público para ver si gustaba o no, ya Netflix le dio luz verde para que hicieran el guión de la segunda. Así que se ve que hay confianza en lo que están demostrando, ¿no? Los creadores, que son muy jóvenes, por cierto, ¿no? Y que está claro que, como nosotros, han vivido de lleno, ¿no?, en la época de los 80. Y es un universo Stranger Things que bebe muchísimo, muchísimo de las novelas y del imaginario de Stephen King, ¿no? Que también es súper importante. Quería meterme con el casting y bueno, aparte de los viejos conocidos de la primera temporada, hay, yo creo que, tres grandes incorporaciones, aunque hay alguno más, pero sobre todo la aparición del personaje de Mad Max, interpretado por Sadie Sink, el personaje de Bob por Sean Astin, ¿no? Que hablábamos antes de los Goonies, pues bueno, el protagonista de los Goonies, tenemos por ahí a Sean Astin, y sobre todo, bueno, Sam del Señor de los Anillos, yo creo que todo el mundo se puede ubicar, ¿no? Y después tenemos a esta especie de macarra heavy, un poco así, sí, extraño, raro, ¿vale? Que bueno, es el hermanito, el malote, el rubio. Sí, el hermanito malote de Mad Max. Que bueno, que era lógico porque teníamos que tener, digamos, a una persona, no un villano, pero sí alguien que haga de la antítesis del chico bueno, ¿no? Ya que el chico malo de la primera temporada se nos ha vuelto bueno y un poco blandengue, aunque después lo vemos recuperar la esencia con su bate de pinchos, pero necesitábamos a alguien que hiciera de contrapunto, ¿no? Así que, ¿qué os parecen estas nuevas incorporaciones? Y bueno, de 100 importancia también está el nuevo jefe del laboratorio que bueno, hace de contención de este mundo del revés. Si quiere, empieza esta vez Anthony. Podemos empezar ya con spoilers, ¿no? Esto está a full spoiler desde el principio, así que avisado queda el oyente. Hasta aquí, sí, no has visto la segunda temporada, hazte un maratón y vuelve dentro de 8 horas y escúchate inmediatamente el podcast para que lo tengas fresquito. Dale, Anthony. Pues, a ver, yo me pasé toda la serie esperando que este hombre fuera malo. No sé si a vosotros os pasó lo mismo, pero el jefe del laboratorio, que es el nuevo, bueno, uno de los nuevos personajes, yo estuve todo el rato pensando que al final les traicionaría, tendría algo que ver, y me sorprendió un poco, pues, que al final estuviera con ellos. También del personaje del hermano de Mad Max, yo creo que si os fijáis, la serie siempre tiene dos villanos: el villano del campo sobrenatural y el villano del campo, pues, de instituto. Y yo creo que en este caso se le puede llamar perfectamente villano, porque está, o sea, a ver, una persona así, buena, buena, o al menos a lo que estamos acostumbrados a ver en series, pues no es. Y además, es que ya nos han dejado claro que va a dar juego en próximas temporadas. Entonces, Yo creo que este chico, aparte, no sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que el actor está muy bien elegido. Da rabia desde el primer momento en el que aparece. Sí. Y es curioso porque, claro, además, los que hayan visto recientemente Power Rangers, da mucha impresión de pasar de ser el Power Ranger rojo a ser el villano aquí de esta serie de Stranger Things, ¿no? Es un cambio muy radical, pero que da totalmente el pego, ¿no? Y además es lo que tú dices, Anthony, le coge hasta un poco de tirria, ¿no? Sí, es que yo tengo grabada a fuego la escena de la colonia. Que a lo mejor a vosotros no os impactó tanto, pero a mí me impactó muchísimo. Pensé, vaya canta mañana. Mira, yo este personaje, fíjate, una cosa que no es que le critique a esta serie, pero yo creo que se pasa de referencias, ¿vale? Entonces yo este personaje le veo como al personaje que veíamos en Cara de Kid, al contrario este que hacía Ken po Karate, que iba de negro, que al final se pelea al final de la película. Sí, sí, del Cobra Kai, sí. Claro, o en Regreso al Futuro pues tenemos al famoso tonto este que aparece en todas las épocas del presente, pasado y futuro, o sí. En Pelo en Pecho, yo qué sé. Es una figura muy, muy típica de las películas juveniles de los 80. Más allá de completar o no la trama, digamos que es un elemento necesario. O sea, es como ver un tablero de ajedrez y tiene que estar el alfil, el peón, la rey, la reina. Entonces, es un personaje que tiene que estar. De alguna manera tiene que estar, aparte del tema sobrenatural, que ya lo haremos después. Pero que sea necesario o no, pues bueno, pues te da ese enfoque completo, ¿sabes? Ese conjunto entero de lo que ellos quieren conseguir, que es revivir de forma actualizada un tipo de película y de historia que veíamos en los 80, pues a nivel de aventuras, a nivel de compañerismo, amigos, grupo. Tampoco hay villanos demasiado crudos para entendernos, porque lo sobrenatural tiene su peligro, pero al fin y al cabo este es un macarrilla que, aparte de pegarle dos o tres tortas al buenazo que se ha convertido ahora el moreno, tampoco es que sea muy peligroso, no sé si me entendéis. O sea, que es que es un elemento, pues sí, antítesis del chico bueno, chico guapo, pero que tampoco supone un peligro para nadie en el grupo en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, lo interesante es que también han sabido introducir un trasfondo de por qué él es como es, ¿no? Y también porque ahora conocemos a su padre y, sabiendo de dónde viene el padre, podemos empezar a intuir cómo ha llegado el hijo, ¿no? A tener ese comportamiento. Y no sabemos si es un acto de rebeldía continuo, una mezcla de miedo también. Y no sabemos para dónde va a evolucionar este personaje en siguientes temporadas, ¿no? Porque queda claro de que va a estar ahí presente, pero no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Y precisamente a dónde hemos llegado, que la historia comienza un año después, más o menos, es importante saber dónde están ahora los personajes de la primera temporada, porque tenemos que ponernos al día de qué es lo que ha pasado y dónde están cada uno. Para empezar, el grupo sigue siendo la pandilla de siempre, no está 11, no se sabe dónde está en un principio, y por un lado también van haciendo sus cosas. Mike sigue echando de menos, intenta contactar con 11. Después sabemos que 11 la rescata, bueno, más o menos se encuentra con Hopper y están viviendo en la cabaña. Están ahí esos dos aparte. Y también por otro lado, Will más o menos se está recuperando, intentando hacer vida normal. Su madre también parece que ha rehecho un poquito su vida, ya no tiene al crápula del ex marido y ahora está con el buenazo de Bob. Y bueno, ¿qué os parece? Bueno, y por otro lado me dejo a la hermana de Mike, la actriz Natalia Dyer, que está con el que era el malote de antes. Y bueno, que también tiene sus más y sus menos. Me refiero al actor Joey Carey, que bueno, veremos que van pasando por una especie de crisis de noviazgo, que ella no la tiene las cosas muy claras, ¿no? Porque bueno, por ahí está el hermano de Will, que sí, que sí no. Y bueno, ese es el punto de comienzo. ¿Y qué os parece, no? el retorno a esa vuelta a tener el contacto con los personajes, Roberto? Hombre, vamos a ver, mira, ya, yo es que lo tengo que decir ya, porque si no, no sé dónde lo voy a meter, ni cómo, ni cuándo, pero a ver. A mí los personajes de esta serie, a ver cómo digo, me repatean mucho, pero no tanto por lo que representan, sino yo tengo un problema con el doblaje de esta serie. Ya sé que no es lo que me estás preguntando, pero para yo situarme un poco en cómo yo veo a los personajes, a mí me saca mucho la serie el doblaje que Roberto, se ha realizado en esta serie. Una pregunta, ¿el doblaje o el doblaje concretamente de los niños? De los niños. Vale, hablo de vale, los niños, vale. Porque estamos hablando de los niños. Vale, ahora los niños. Vale, ahora puntualizo. Sigue. Claro. Entonces vamos a ver. Yo sí que veo, pues hay un continuismo en cuanto a la relación de los amigos. Aparte de lo que estamos un poco diciendo, de que bueno, uno sigue esperando a 11. Pero la relación sigue, los roles de cada uno sigue siendo el mismo, ¿vale? En ese sentido yo veo, o desde mi punto de vista, veo que no ha habido mucha evolución. Sí veo evolución en los nuevos personajes, como lo que es el Mad Max, por ejemplo. Es una niña que al principio aparece como una niña que es de malota, un poco de malota, de dura, de sobrada, ¿no? De como muy adulta, muy madura para la edad que se supone que tiene. Y luego va decayendo en una especie de infantilismo que se pone un poco al nivel de los demás, ¿no? Pero en cuanto a ellos, no veo que haya una evolución. Sí que, bueno, cada uno va adquiriendo una personalidad más marcada, pero tampoco veo que haya una evolución exagerada. Aportan más los nuevos personajes, como has dicho tú antes, que lo que son los personajes que ya existían. Pero por eso te digo que es que a lo mejor es que me influye mucho también un doblaje que a mí me saca en cuanto a interpretaciones, lo que me transmiten, lo que yo veo en lo que les ocurre, pues porque es que me saca muchísimo. O sea, si yo aparto la mirada y solo escucho, parece que estoy yendo a un loquendo con voz de niño. O sea, es una cosa terrible. No entiendo esa lección de doblaje, ¿no? Y a lo mejor mi apreciación subjetiva de estos personajes no es la adecuada por eso, ¿no? Pero bueno, básicamente un poco lo que te acabo de comentar. No les veo una evolución muy marcada. Veo más que evolucionan dentro de que aparecen como nuevos personajes las aportaciones nuevas de la segunda temporada que ellos. Bueno, lo que te quería puntualizar con respecto al doblaje, lo que ocurre normalmente... Además sí. Yo creo que un día lo hablamos por WhatsApp en privado. Yo creo que lo dije, digo, ¿soy yo el único que ve que este doblaje de niños es terrible o es que a lo mejor tengo manía? Verás, te comento, lo que ocurre con el doblaje de personajes infantiles, antes era muy habitual que lo doblaran mujeres a los niños, ¿vale? Lo que ocurre que, sobre todo desde la época Spielberg en adelante, ¿vale? Se fueron utilizando niños para doblar a niños, ¿vale? Y hay casos de actores muy reconocidos que empezaron siendo niños, ¿no? Cuando eres niño, la formación actoral que tenga, ¿vale? A la hora de interpretar, no siempre es de altísimo nivel comparado con los pesos pesados que sí hay en el doblaje, en este reparto, ¿vale? Como Nuria Mediavilla, como Nuria Trifol, es decir, me refiero a Nuria Mediavilla, voz de Angelina Jolie, Kate Winslet, Helena Bonham Carter, Cameron Díaz, sí. Etcétera, etcétera. Después Nuria Trifol, que es la voz de... ¿qué te digo yo? Ay, la del cine negro. Se me ha ido. Natalie Portman. Vale. Natalie Portman. Vale, sí. Pero... Es decir, gente muy, muy, muy experimentada, muy buena. Y los niños son niños actores de doblaje. Entonces, puede que pequen de inexperiencia, puede ser, o que por lo que sea no han terminado de encontrarle, de igualar, ¿no? Lo que es la interpretación original del actor, ¿no? Así que bueno, puede pasar. Pero sí. tenemos actores españoles que estamos viendo en series españolas. Niños que interpretan muy bien. Ya, quiero decir. pero que interpreten bien como actores de imagen no quiere decir que sepan hacerlo bien. No, como no, no, no. Hablo de dicción, ojo, no hablo de imagen, hablo de dicción. Quiero decir, hay series españolas, y ahora si me dices, tengo un ejemplo, pues mira, me pillas, pero bueno. Sí. Porque hay muchas series españolas, pero sí que hay series españolas con niños y niñas que, aparte de que imagen, como imagen de una imagen adecuada a la serie que están interpretando, pero tú apartas la mirada, estás a otra cosa y estás oyendo una dicción, no te digo fantástica, natural. ¿Cómo decirte? Natural, o sea, que no te chirría, ¿vale? Pero yo no sé últimamente, y no solo pasa en esta serie, pasan en otras series también, que yo oigo doblajes de niños que son terribles. O sea, parecen niños que tienen algún problema de Asperger, yo qué sé, tío. No entiendo. Yo tengo un niño pequeño de 12 años, bueno, ya. Y a ver, mi hijo es que no habla así. Quiero decir, ya sé que es interpretar, y tú que estás en ello me vas a decir, es que no es lo mismo hablar natural que interpretar, sí, lo puedo entender. Pero el productor de una serie, a la hora de gestionar un doblaje, yo entiendo que debería de cuidar eso, ¿no? Para que su producto, claro, en el idioma en el que lo quieres presentar, que no sea el original, tenga un impacto similar al original, ¿no? Es un poco a lo que voy. Claro, pero ten en cuenta una cosa también. Claro, actuar, efectivamente. Los niños tal vez no naturalicen tanto esa interpretación como un actor adulto, pero también ten en cuenta que aunque a ti te chirríe, ese producto doblado después se pasa al cliente, ¿vale? El cliente final, y el cliente final lo aprueba o no. Es decir, claro, si no le gustase, se tiene que redoblar, se tendría que volver a doblar. No. Entonces, sí. Yo, verá, es que en cuanto a niños, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El hermano de Nuria Mediavilla, José Luis Mediavilla, el primer papel que hizo doblando a un niño, que empezó siendo un niño, es Elliot de E.T., ¿vale? Y es el actor que actualmente, por ejemplo, le pone voz a Chris Rock y, por ejemplo, el vampiro de Preacher o muchísimos más, ¿no? Es un actorazo. Muchísimos años de profesión. Otro actor que empezó de niño fue, por ejemplo, Roger Pera, que bueno, es la actual voz de Edward Norton, de Eddie Redmayne, una infinidad, ¿no?, de actores que han pasado por él. Y empezó también poniéndole la voz, ¿qué te digo yo?, por ejemplo, El Imperio del Sol, ¿vale? El niño del Imperio del Sol. Es decir, sí, que hay actorazos, ¿vale? Pero otro que también empezó de niño fue el que dobla actualmente a Batman, que es Claudio Serrano. En fin, que cuando eres niño, no siempre puede. Es decir, el resultado es más arriesgado que al elegir lo que antiguamente se elegían, que eran voces de actrices de doblaje adultas haciendo voces de niños. Y por eso hay veces que a la gente le puede chirriar más o menos. En este caso, me pasa un poco como a ti, ¿vale? Y no sé exactamente cómo fue el proceso de doblaje. No sé si cuando hablemos con David Jenner, ¿vale? O con Nuria Mediavilla más tarde, nos podrán explicar un poquito esto. No lo sé, porque tampoco tienen por qué haber coincidido con ellos. Porque hoy día se dobla en banda quiere decir que cada uno dobla su parte solo, no coincide o no suele coincidir con otra persona en el atril. Y además el horario de trabajo de los niños es muy particular, porque trabajan, claro, menos horas y en unos días concretos, ¿vale? Porque tienen que cuidar mucho el tema eso de que es un trabajo infantil, ¿vale? Efectivamente. Así que no sé si nos podrán decir algo al respecto. Y pero por lo demás, pues, yo ya te digo, no es por hacer de esto ahora de repente abrir una especie de melón enorme, ¿no? Como si fuera el gran problema de la serie, que no lo es. Pero, y tampoco voy a seguir machacando con el tema, pero sinceramente, Ángel, y tú creo que estás en este tema ahora y, sí, puedes sí, hablar mejor que yo de este tema mil veces. Pero oye, es que no se salva ni uno. A ver, es que yo veo la serie y la veo a post y digo, a ver, uno, uno, que de los muchos que hay, que mira, que es que el grueso de la de los protagonistas son críos. Y a ver, por favor, uno que se le oiga normal, no te digo maravilloso, normal. Joder, también... es que ni siquiera Mad Max, o sea, digo, una niña nueva, a ver qué tal, porque una niña, las niñas son más maduras a esas edades y tienen otra forma de hablar mucho más dicharachera, ¿no? O sea, más... Y tampoco, y digo, es que no sé por qué. Claro. No sé cuál. Además, es. Te comento, Roberto, hay un director de doblaje, ¿vale? Y también no siempre el director de doblaje tiene la última palabra en cuanto a la dirección de los actores de doblaje, en cuanto a las indicaciones que y el resultado que quiere conseguir, porque por encima hay un supervisor y hay una serie de escalafones que... No siempre, pero hay veces que también tienen cosas que decir y entonces puede que al final el mensaje o el resultado final se desvirtúe un poco, ¿vale? Y no se llega a conseguir el resultado perfecto, ¿vale? Entonces, como intervienen tantas cosas y como no he estado dentro del proceso de doblaje de esta serie, el tema de los niños no te puedo decir exactamente el por qué. Pero si es una cosa que a todos los niños más o menos se les escucha parecido, ¿vale? Habría que ver por qué. Así claro. Que... Porque una pregunta que te hago. Sí. Cuando dobláis, sí. yo entiendo que tratáis de acompasar un poco la entonación a la expresión, por ejemplo, que estáis viendo en el, no en es el la, actor. Y no es la entonación, es la intención. La intención. Es que si claro. tú le ves crispado de cara, no sí, puedes sí, sí. hablar con voz, digamos, no, trémula no, o con una voz apagada. Tienes que expresar, ¿no? Tienes que igualar la interpretación, ¿vale? Te comento, se hace un pase... Tú lo escuchas en versión original, en inglés, en este caso, ¿vale? Sí. Y te lo ponen una vez, vas cogiendo las pausas que hace el hablar, el ritmo, y vas haciendo, te vas cogiendo, ¿no? anotaciones mentales de cómo va a ir el tema. Y después ensayas una, dos, tres veces las veces que consideres tú que estás preparado para ya ponerte a grabarlo, ¿no? Y una vez que se graba, tienes que igualar esa interpretación. No tienes ni que poner el mismo tono de voz. Es decir, si es grave la voz, no tienes por qué forzar a un grave. No, ni siquiera. Sí. Te voy explicando. La musicalidad es diferente, el inglés que el español. Entonces, la esencia, tú tienes que igualar esa interpretación, esa intención. Si demuestra un sentimiento, tú tienes que igualar ese sentimiento. ¿Vale? Eso voy. Exactamente, eso. Exactamente igual. Es decir, es más, tú tienes que igualarlo. Es decir, si fuera un actor que es un palo, si es un actor muy malo, tú no debes de decir, pues lo voy a mejorar. No, ese no es el trabajo del actor de doblaje. El actor de doblaje, como dice Nuria Mediavilla, a la que he tenido la suerte de tener de profesora en la Escuela de Renovación Sevilla, dice que el actor de doblaje está al servicio del actor original, ¿vale? Sí. Entonces tú tienes que hacer la misma interpretación, pero en castellano. Y si el actor es malo, pues va a ser una actuación mala. No un doblaje malo, sino una actuación mala. Porque tú tienes que hacer lo mismo que el actor. Al igual que cuando es un actor muy bueno, da muchas pistas, ya sea a nivel vocal, ya sea a nivel gestual, ¿no? De hacia dónde tiene que conducir esa interpretación, con lo cual te lo pone más fácil, ¿no? Digamos al actor, ¿no? También la responsabilidad de igualar esa interpretación, pero también de igualar al actor. Y también está el problema añadido que en la mayoría de los casos, casi el total de las veces, cuando tú entras en la sala a doblar, digo, los profesionales de ese nivel llegan y no saben lo que van a doblar. Les ponen el guión, el director de doblaje le da unas indicaciones de tu personaje es malo, viene de no sé qué, es decir, una directriz y porque los meses o lo que haya necesitado el actor original para prepararse y llegar a ese estado emocional para interpretar esa escena, el actor de doblaje lo tiene que hacer en un minuto aproximadamente. Sí. Y esa es la complejidad. ¿Vale? Pero claro, en este reparto, concretamente en cuanto a los adultos de la parte de doblaje, son verdaderos monstruos del doblaje en España. Es decir, son muy, muy, muy buenos. Son actores top. Así que, en cuanto a eso, vamos, David Jenner, Nuria Trifol, Nuria Mediavilla, es que son realmente gente increíble. Y los niños, pues claro. Bueno, también está Miguel Ángel Jenner, el padre de David. Miguel Ángel Jenner es la voz de Samuel L. Jackson, por ejemplo. Sí. Pues figúrate, ¿no? Y los niños, pues ya. No sé exactamente qué es lo que ha pasado. Así que, pero bueno, es una pregunta interesante para hacerle aquí a los compañeros. Pero no sé hasta qué punto ellos van a poder responderte con respecto al doblaje de los niños. Desde mi más absoluta ignorancia, ¿eh? O sea, que es una opinión de espectador sin más relevancia, pero bueno, que bueno, que me ha salido por ahí. Desde aquí un paréntesis, mi apoyo a que haya un Goya para actores de doblaje. Cierro paréntesis. Bueno, es decir, lo que se suele pedir es decir, respeto para la profesión, no hace falta premio, simplemente que tiene un trabajo y que bueno. De todas maneras, no sé qué hasta cierto punto en qué beneficia el salir del anonimato y convertirse en una cara visible el actor de doblaje, ¿no? Porque entonces ya lo identificarías con una cara y una imagen, y entonces no asimilarías tanto su voz, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, cerramos paréntesis y bueno, como también es importante el doblaje, que es una opción más, ¿vale? Hay muchos que se pueden ver en versión original o en el idioma que tú quieras. Precisamente hoy día, entre las opciones que te da Netflix, incluso en el TDT, puedes cambiar el idioma que tú quieras. Así que ya está. Es una opción más. Y para la opción de la gente que no quiera o leerlo en inglés o no leer subtítulos o lo que sea, pues ahí está. Disponible para todo el mundo. Dicho esto, retomamos el hilo de la serie. Y me gustaría, Anthony, que me comentaras. Tenemos aquí la relación de Hopper con Once, ¿no? Y que nos van a ir. Capítulo a capítulo, dando pinceladas un poquito de cómo llegaron a reunirse y la relación que tienen, que bueno, es son gente que realmente se necesitaban el uno al otro, porque ella, por un lado, no ha tenido padre, porque para tener lo que ha tenido, mejor no tener a nadie, y él ha perdido a su hija por una enfermedad que ya nos comentaron en la primera temporada, ¿no? Entonces, realmente se necesitan el uno al otro y se están cuidando mutuamente, pero también él peca de sobreprotector, así que coméntame, Anthony, ¿cómo ves esta relación? Bueno, a ver, antes se ha comentado un poquito por encima el tema de si los personajes habían evolucionado, ¿no? Yo creo que algunos sí. Unos pocos sí que evolucionan de los que eran, pues, de la temporada anterior. Y otros diría que incluso evolucionan. Y para mí, 11 es de estos personajes que van un poquito hacia atrás. Es decir, yo creo que plantean muy bien. Es una relación que está bien hecha. O sea, cómo Hopper la intenta proteger, me parece todo muy normal. Sobre todo, pues, como has comentado tú, o sea, teniendo en cuenta que ella ha perdido a una hija. Pero yo creo que 11 en esa temporada la vemos mucho más inmadura de lo que la vimos en la temporada anterior. Es decir, ella sabe perfectamente lo que le puede pasar. O sea, ella ya ha pasado por todo el tema de que investigaran con ella, de que hicieran experimentos. Y aquí vemos cómo, pues, como que se hace muy, ¿no? Hopper tiene que estar completamente detrás, ella va pillando berrinches uno detrás de otro porque no le deja ver a Mike. Y no sé, a mí es un personaje que esta temporada, pese a que esa relación me gusta, pero no me gusta tanto el personaje de Once. Y sobre todo ya cuando hace la escapada para encontrarse con su hermana o hermanastra de orfanato, ya... me saca mucho. O sea, el creo que es el capítulo 7, puede ser. Sí. Es un capítulo que me sacó muchísimo de la serie. Yo no quería saber qué es lo que estaba haciendo antes. De hecho, ni siquiera entendí el lapso temporal en el que pasaba todo esto. Fue como ver Juego de Tronos otra vez, ¿no? De repente está aquí y de repente vuelve al pueblo y dices, pero si parece que esté a tomar y va y vuelve en un día, pasan un montón de cosas en un periodo de tiempo que no me queda claro. Y también, a ver, Hopper, es que tampoco entiendo por qué únicamente llama por teléfono. O sea, es como que está muy preocupado, pero no saca ni 15 minutos para acercarse con el coche y ver que 11 está allí. O sea, de repente pasan la mitad de las cosas y él ni se entera. No sé si os pasa a vosotros lo mismo o si soy yo que se pasa un poquito de crítico con esta parte de la trama. La relación la entiendo, pero me parece que no está bien llevada. Es decir, como que pasa tan en paralelo todo y que no me acaba de cuadrar dentro de la serie. O sea, es como, sí, me lo están contando muy de fondo y no me interesa. O sea, es que me interesa más todo lo que está pasando. Hasta que no se une 11 a la trama, que es bastante al final, no me parece que el personaje esté acertado. Sobre todo el de 11, el de Hopper, sí. Hombre, yo si te puedo dar mi opinión, has tocado dos temas, la relación entre ellos y la evolución o involución de la niña, ¿vale? Vamos a ver, yo creo que la relación de ambos está demasiado exacerbada, o sea, está muy exagerada. Quiero decir, tanto ella de rebelde como él de sobreprotector, en el sentido de que vemos que han pasado meses y meses y meses y es que ni ha salido de la casa la pobre, ¿no? Quiero decir, está bien que la protejas, pero un día de Halloween donde vas disfrazado, entiendo que no puede haber ningún peligro aunque lleve una sábana encima de que la vaya a reconocer nadie. O sea, son actitudes un poco exageradas. Pero en cuanto a lo que decías de la evolución de ella, yo creo que precisamente es al contrario. Quiero decir, evolución en cuanto a que ella viene de un centro en el que estaba recluida, siendo investigada con miles de experimentos, donde no ha podido ser niña. Ella ha salido de un entorno hostil en el que de repente puede ser niña. O sea, se está nivelando a lo que es una niña de su edad, porque es una preadolescente. Entonces, quizás ahí esté la evolución. No es que ella se haga más infantil porque venga de ser más madura, sino que no ha tenido capacidad de ser niña en ningún momento porque ha estado en una silla, ha estado con electrodos, ha estado con una serie de experimentaciones. No ha sido una vida normal, ¿no? Con una evolución de niña a preadolescente habitual. Entonces yo creo que aquí lo que está haciendo es nivelar un poco lo que es una niña de su edad. Tiene berrinches, tiene caprichos, evidentemente tiene necesidades propias de una chiquilla de esa edad, pues de tener amigos, sobre todo uno muy especial, de ver mundo, de divertirse un poco, pues como lo que corresponde a la edad que tiene. Y quizás ahí sí que hay una evolución. A mí es la actriz y el personaje que más me gusta hasta, sí es cierto, hasta que llegamos al punto este extraño de que se nos ve, se nos maquilla, se nos pone en plan malota, se nos pone en plan punky y bueno, ya ahí ya también me saca un poco. Pero yo por lo hasta ese momento sí que vi una evolución de ella dentro de lo que te acabo de comentar. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dices tú, Roberto. Es curioso que antes decía de que no la dejan salir ni en Halloween. Por cierto, cuando ella se coloca la sábana en la cabeza es un homenaje a E.T. clarísimo. Bueno, es que aquí hay homenajes en esta... Totalmente. Mira, yo una cosa que te digo, al que se la quiera ver en plan maratón, dato que doy. Antes, ¿a qué hora hemos hablado? A las 8 más o menos de ir a grabar esto. Yo me he empezado otra vez a hacer un repaso rápido de la serie y yo he llegado hasta el capítulo 6 o 7, o sea que se puede ver rapidito. Y he visto un montón de... de lo que te he dicho antes, demasiada referencia a muchísimas cosas. Sí, y además es que todo tiene un porqué, porque a lo que iba a ir ahora, que es la presentación del personaje de Mad Max, cuando están en esos recreativos, ¿no? Famosos recreativos hemos pasado muchísimas horas, la mayoría de nosotros. Hay un juego que es el Dig Dug, de hacer túneles y cavar bajo tierra y cosas que después sí. Vamos a relacionar bastante, ¿no? Y bueno, vemos que de pronto la pandilla va allí y hay alguien misterioso que le está arrebatando los récords de los videojuegos, ¿no? Esa que antes se firmaba con tus iniciales, con esas tres letras que significaban tanto, ¿no? y que ese récord ha sido arrebatado por alguien llamado Max, ¿no? Y la sorpresa llega cuando se dan cuenta de que Max es la niña nueva que ha llegado al colegio. Y claro, eso para Lucas y para Dustin provoca una fascinación tremenda, ¿no? Una chica que además le gustan los videojuegos y bueno, digamos que son los requisitos perfectos para que le pueda gustar una chica. Y claro, no saben muy bien cómo entrar en conversación con ella para que más o menos pueda de alguna manera entrar en el grupo, ¿no? Sobre todo también porque hay un vacío que lo causa 11 y que bueno, que perfectamente lo podría cumplir o llenar el personaje de Mad Max, cosa que a Mike no le hace ninguna gracia. Así que, ¿quién quiere empezar comentando esta presentación del personaje? Yo lo único que te puedo decir en ese aspecto, que a mí me choca mucho en la trama, por lo que has comentado, ¿vale? Primero aparece como un personaje que el grupo ve necesario para introducirlo en su ámbito cerrado, pero luego si te fijas hay capítulos donde se la dice, esto es un club privado, tú no puedes entrar, tú no puedes venir, pues porque no es parte del club. A mí me chocó mucho esa actitud, ¿no? De un primer acercamiento con unas ganas inmensas de que ella se integrase a su cotidianidad, a su vida diaria, a sus planes, y de repente hay un momento que no sabemos por qué, pues se la excluye absolutamente, ¿no? Pues porque no eres del club, no estás admitida, no puedes venir. Se ve cosas que no. Bueno, en gran parte por la influencia de Mike, ¿no? Que es el que sí. Realmente le cierra las puertas. Antonio, ¿tú qué opinas de esto? Pues, a ver, yo estoy un poco con vosotros, o sea, el momento este en el que van todos interesados y de repente Mike está ahí, que también, a ver, claro, Mike lo que ve en meter a esta chica en el grupo es ya darse por vencido en la búsqueda de 11, y esa parte la entiendo, pero sí que es cierto que no sé, creo que hace que el personaje de Max cueste de meter en el grupo y no sé, no me acaba de convencer. Aparte que es lo que he comentado antes, ¿no? Es un personaje que aparece como dando una imagen muy madura para la edad que tiene, pero luego la vemos que es muy frágil, es muy niña, es muy infantil y no sé por qué le dan ese cambio de aspecto al personaje, ¿no? De repente estaba por encima de todos, iba desobrada, muy redicha, con un vocabulario, pues eso, más avanzado, más culto que el de los niños. De hecho, en los niños hay palabras que no entienden y eso que ha dicho es bueno, pues supongo que será bueno. Y luego se pone un poco a su nivel, al nivel de todos ellos, y es cuando no es aceptada, ¿no? Es, no sé, me chocó un poco esa forma de enfocar a la niña. Bueno, yo creo que tiene una especie de escudo protector por la relación con su hermanastro, y después ella no es tan dura, y por eso después cambia un poco y se acerca más, ¿no? Es como que pone una barrera y después ya si te conozco y me caes bien y me das pie a que me pueda abrir, ya soy yo de otra manera, más yo, y por eso vemos un poquito el cambio, creo yo. A todo esto, llega Halloween y bueno, pues se disfrazan de los cazafantasmas, una pequeña disputa, ¿no? Por algún personaje, y bueno, que nadie quería hacer de Winston. Pero qué le vamos a hacer, ¿no? alguien le tenía que tocar, así que bueno, en nuestro caso somos tres, no habría peleas, ¿no? Uno sería Beckman, otro Raymond, otro Egon y ya está, ¿no? Así que sin problema ninguno. Con respecto a esto, vemos que ya empezamos a entrar, bueno, ya nos han dado pinceladas en los recreativos el problema que tiene Will de que está contaminado entre dos mundos. Y tiene una nueva crisis, ¿no? Que otra vez está ahí accediendo al mundo del revés, ese mundo paralelo, y que empezamos a vislumbrar a ese gran ente, ¿no? Que ya íbamos viendo anteriormente, que después lo bautizarán como el Azotamentes, ¿no? ¿Qué os parece esta escena de Halloween? La relación de ellos, que todavía Mike está ahí como que no quiere admitirla en el grupo, pero aunque a él no le guste la idea, ya Mad Max está ahí para quedarse, ¿no? Azotamentes y tema Halloween. ¿Qué os parece? Pues soy el único que ve en el Azotamentes una transposición del humo de Lost. ¿O es que soy muy rebuscado? Porque te juro que lo estaba viendo otra vez y digo, a mí esto me suena a Lost. Pero hombre, evidentemente es mucho más amplio aquí que en Lost. En Lost se ve un humo sin forma que tampoco tiene mucha más personalidad. Aquí sí se le ve más, más animal, ¿no? Pero yo ya te digo, que es lo que vuelvo a repetir, referencias, más referencias, más referencias. Yo aquí he visto una transposición del humo de Lost, pero vamos, casi, casi calcada, ¿no? Me gusta mucho el concepto este de ente que no tenga una forma, más que fíjate que el de los animales estos que, ¿cómo se llamaban? Me dijiste los... Bueno, la primera temporada era el Demogorgon, y como Dustin, bueno, pues se encuentra este... Claro. Al final se termina comiendo al gato y bueno, sí, que digamos sí, que sí. Toman formas de animales mezcladas con el bicho, pues Demoperro, vamos a llamarlo Demoperro. Sí, luego haré mi comentario al respecto con eso. No, pero a ver, sí, a mí me gusta mucho el concepto porque resulta, dentro de la infantilidad del planteamiento de la serie, un aspecto un poco más oscuro, ¿no? Un poco paralelo a lo que pasaba con las películas de Harry Potter, que al final eran un poco más oscuras que al principio y se metían temas y personajes un poquito más de películas de terror que juveniles, ¿no? Me gusta bastante. La relación de los críos en Halloween, pues mira, pues es un poco lo que hemos comentado antes. Hay una rara cambio de tuerca en cuanto a una primera ganas de introducir en el círculo a un personaje, una niña, que luego, pues bueno, pues parece que no es que sobre, pero bueno, prescinden un poco, ¿no? Y Me hace mucha gracia cuando van de puerta en puerta y les confunden continuamente con exterminadores. ¡Qué pequeños exterminadores! Y me hace mucha gracia ese. Tiene puntos así muy, muy graciosos, ¿no? Por eso me gusta el contraste entre lo que te digo del ente este tan sobrenatural y tan oscuro con, pues bueno, pues las situaciones que se dan así mucho más graciosillas y de comedia de los críos. De todas maneras, por ellos, en cierta manera, se lo toman bastante bien el tema de lo sobrenatural y demás. Bueno, entra dentro del imaginario de dragones y mazmorras, así que, bueno, ellos están bastante habituados a eso. Y a un adulto le choca más y ellos lo ven como más natural, ¿no? Es curioso. Anthony, y además tú dominas este tema de los juegos de mesa y de rol, así que, ¿qué puedes opinar? Con el tema de las totamentes y bueno, este mundo fantástico. Bueno, a ver, curiosamente en esta temporada a mí me parece que giran un poquito y dejan un poquito más de margen el asunto de Dungeons and Dragons e incorporan el tema de los videojuegos, que también es mucho de nuestra época. Y el diseño del monstruo me gusta mucho. Me gusta mucho también porque queda como muy amenazante, siempre está como cerca de ellos y lo ves tan grande y al mismo tiempo que no tiene ninguna huella en el mundo real, que a mí, sobre todo al principio, después ya te vas acostumbrando un poco a esa estética y todo esto, pues al principio sí que me impresionó mucho más y me dio más mal rollo. No sé si os recordó a vosotros el asunto de que ahora hay muchos más demogorgons o demoperros, y a mí me recordó pues a como Alien la primera y después Aliens, que también, pasamos de también. Tener un alien a tener muchos y que sea más de trabajo en equipo, porque claro, cuando vemos a Steve que de repente le salen un par de que no nos esperábamos nadie, yo me quedo un poco de ostras, y hacia el final, que cada vez hay más, me recordó mucho al tema de Alien. Claro. Sí. Entra también en juego el que se supone que la brecha esta que conecta los dos mundos es cada vez mayor, el azotamiento es lo que decían por el tema de influencia, mente de colmena y todo eso. Se supone que han ido ahora pues matando todo bicho viviente y van absorbiendo los cuerpos y cada vez son... Se ha creado como una especie de pequeño ejército, ¿vale? De Demogorgons. Y bueno, también es un paso natural que siempre se suele decir, ¿no? Que en las segundas partes, ya sea de serie o de película, siempre el bicho de turno tiene que ser más y mejor, ¿no? Pues con más presupuesto y así que, bueno, era una cosa incluso natural, ¿no? De que hubiera más bichos en juego y bueno, ya un poquito perfeccionado el tema de cómo lo iban a usar. Aún así es un CGI que me parece que está súper bien hecho, ¿vale? El cómo va mutando y cómo va evolucionando. También el momento, no sé si os recordó, otro homenaje a los 80 cuando el Demogorgon bebé, por decirlo de alguna manera, escapa de la pecera. Era un momento Gremlins, ¿verdad? Cuando rompen del capullo sí. Y de pronto no saben dónde está y lo busca y ya está haciendo fechorías, pues también es otro homenaje, ¿no? Y también por otro lado, por ahí está Hopper intentando averiguar qué narices ha pasado con las cosechas. También es muy gracioso ver que unos granjeros se acusan a otros, ¿no? Y está muy bien, ¿no? Porque enriquece lo que es el imaginario de la... De esa población tan particular, ¿no? Estoy tratando de recordar cómo se llamaba esta película, que también iba de un grupo de niños que están jugando a rodar películas. Y ¿Super 8? Super 8, ahí está. Me ha recordado mucho a Super 8, el conjunto de esta segunda temporada. Pues eso, grupo de niños, hay una niña un poco más adulta, quizás que le gusta a otro, aparece un monstruo que termina siendo más o menos bueno, y ya te digo que Dios te pone muchas cosas, muchas películas y muchas historias, pero es que eso me ha recordado muy, muy mucho, porque una cosa que a mí no me ha gustado, sinceramente, yo no sé por qué han tenido que dotarle de... hacer doméstico a uno de los demoperros. O sea, no entiendo, o sea, no sé por qué siempre tenemos que caer en lo mismo. Quiero decir, es un ente, digamos, demoníaco o animal de otra dimensión que tendrá su idiosincrasia, que será... no tiene por qué tener ni siquiera un cerebro al uso en el sentido de poder generar, no sé, afectividades. Y no sé por qué tenemos que terminar cogiendo un personaje de estos y convirtiéndolo en una mascota, porque al final es una mascota. O sea, al final, como lo alimentaba con bollitos y con historias, al final es una especie de cómplice de los críos y, ¿sabes? Y se interpone frente a los demás. A mí eso no me ha gustado, sinceramente. No le encontré el sentido. Sí, pero no, te comento, Roberto, es decir, un animal... al principio le conviene, ¿no? Que le alimenten, y lo que pasa que al principio es demasiado pequeño como para atacar a Dustin, ¿no? Cuando ya se ve un poquito más grande, pues ya la cosa va cambiando. Pero al final, yo me refiero al final. Al final es cuando... Sí, sí, sí, que no. Tiene un poco de conciencia, ¿no? Y ya. Sí, sí, es una mascota. O sea, es una mascota, básicamente. Es como mi perro Lucky. Quiero decir, o sea, que al final solo le falta poner el collar y sacarle a pasear. No sé, ahí tampoco me cuadro. Sí, no le había sentido. Si hubieran quitado eso y hubieran dejado tal y como estaba, pues... ¿no? Claro, como decía Dustin, dice... como diciendo, yo te tenía cariño, pero tío, te has comido a mi gato, ¿no? Como diciendo, es que... Claro, es que claro, no me has dejado opción. Yo entiendo que cualquier tipo de animal, ¿sabes? Cuando es pequeño, cuando es una cría, pues su instinto es comer. Y a lo que le des de comer, simplemente pues va a comer y ya está. No tiene por qué ser ni bueno ni malo. Simplemente come y crece. Pero una vez que ha crecido y está en su naturaleza ser como es, pues a ver, yo entiendo que, por ejemplo, a un tiranosaurio rex, por mucho que le crías, no jamás se te haría doméstico. Sí. En cuanto pudiera, te comería. Bueno, pasa, pasa algo parecido con las serpientes. Que las vas alimentando, pero como no tengas cuidado, de pronto te vas a encontrar que la serpiente se va haciendo más ancha, y es porque está haciendo hueco para comerte a ti. Efectivamente. ¿Sabes? Así que hay que tener cuidado con eso también. Así que, bueno, hay una cosa que también se diferencia de la primera temporada, es que el grupo se divide y, bueno, se hacen mini grupos, ¿no? Y, bueno, después del percance que tuvieron... en la fiesta bueno, que intervienen ahí la hermana de la hermana de Mike, el hermano de Will y el chaval que no caigo ahora mismo cómo se llamaba de nombre, bueno, el que ahora es buenecito, pues bueno, después de la borrachera de ella le dice tres verdades, se rompe la relación y al final acaba haciendo dupla con Dustin, ¿no? Camino de ese autobús y recuperando ese bate con pinchos, por un lado, curiosa conversación, ¿no? En la que le da consejos amorosos a Dustin y bueno, y su secreto de tener un pelazo, así que bueno, su pelo George Michael, efectivamente, su pelo George Michael lo tenía que el secreto estaba en la laca de Farrah Fawcett, bueno, en fin. y después por otro lado tenemos la escena del resto del grupo y por otro lado está el tema de 11. Así que, ¿cómo veis la división aquí en grupitos y en subhistorias? Que al final todos tendrán que unirse de nuevo, pero mientras tanto, esa separación de personajes, ¿cómo lo veis? ¿Interesante o veis una debilidad en la historia? Yo creo que aquí vemos a Steve brillar. O sea, para mí es uno de los personajes que más ha crecido en esa temporada. Porque en la anterior me caía bastante mal y va siempre un poquito a rebufo de todo y aquí al partirse los grupos, no sé si vosotros también lo veis, pero es como que tiene que empezar a hacerse cargo de algo y a encontrar su propio camino. Es decir, acaba de perder a Nancy, entonces es de, bueno, pues tendré que continuar adelante, establece una relación que a mí me gusta mucho con Dustin, que es la que has comentado tú, Ángel, con el tema del pelazo, de qué es lo que tiene que hacer para ligar con las chicas. También vemos cómo pues le echa huevos varias veces, tanto con el hermano de Max como contra el Demogorgon, que cree que está solo y sale él solo a enfrentarse. Yo creo que esta parte gana. O sea, esta parte a mí me gusta mucho. Sí. Las... Dime. Sigue. Que coincido. Que esta parte a mí me gusta mucho. La división de historias me gusta mucho. Sí, eso. Y cómo crece. Por ejemplo, aquí yo... Eso. Esta temporada para mí el personaje que más me ha gustado ha sido el de Steve. Y después también... me hace gracia, ¿vale? Porque el momento con el periodista y todo de Jonathan y Nancy cuando están en casa del periodista me reí muchísimo, sobre todo el día después, digamos, cuando hace una serie de comentarios con doble sentido y yo ahí me reí. Pero me parecía que flojeaba un poquito más que lo que acabamos de comentar ahora. Y después la... ¿Qué otra parte? O sea, ¿había otra división? Que ahora no me estoy acordando. Sí, bueno, por otro lado está el tema de bueno, está sí. Mike con la madre y todo eso. Sí. Que hacen que, otro grupo, sí. Bueno, vosotros no sé si os pasó, pero yo creo que Bob llevaba escrito en la frente muerte desde el segundo capítulo. Bueno, hay una cosa muy curiosa con Bob porque... parece ser de que era un personaje que iba a durar mucho menos de lo que finalmente duró, pero impresionó tanto la interpretación o las ganas o no sé qué es lo que tenía preparado Sean Astin, pero fue decisivo para que se replanteasen el personaje y al final le dieran más vidilla, ¿no? O que durara más. Que fuera más protagonista, vamos. Yo creo que le da un equilibrio a la relación entre las dos partes que decís, entre también, pues bueno, un poquito la situación que tiene la familia en cuanto a que pues el niño este pues parece que tiene idas, que tienen que ingresar, le tienen que meter en un centro pues porque se le va un poco la conciencia. Sí. Y da siempre ese punto optimista, ese punto media siempre en las situaciones. Es un tío muy guay que hace de cómplice entre los niños y la madre, pues yo qué sé, cuando le deja que se vaya con los amigos de Halloween, le dice no vayas muy tarde, tal, pero le da esa libertad, sin ser permisivo, es un tío enrollado, ¿no? Y te da ese punto optimista de un tío que mola, le ves que mola, y la verdad es que da pena, ¿no? Da pena al final. Es un, fíjate que es un personaje que en algún momento yo pensé que iba a ser el típico cobarde. Digo, este en un momento dado dice, me voy por patas, esto no va conmigo. Y yo no quiero aquí pringarme. Y no, es un tío que hasta el final se sacrifica, se ve que quiere de verdad a la familia, siendo ajeno a ella. Y es un personaje que hubiera gustado que hubiera perdurado, sinceramente. Pero muy bien la interpretación. Te olvidas por completo, que para mí es importantísimo, te olvidas por completo de que ha estado haciendo de Sam en El Señor de los Anillos. O sea, para mí no veía a Sam, veía a un personaje totalmente distinto. Y para mí chapó en esta temporada. Sí, Sean Astin es muy buen actor. No sé qué le ha pasado últimamente, que está con problemas de peso, pero bueno, quitando eso, es muy buen actor y lo que tú dices, convence totalmente. Y de hecho, lo que comentaba antes, ¿no? Que gracias a esa interpretación, yo no sé qué es lo que hizo en los primeros días de rodaje, pero le dieron mucho más crédito y al final interviene en la solución de detectar dónde está Hopper, ¿no? Con esa especie de puzzle, ¿no? O mapa, sí, que sí, hacen con todo el subsuelo y los ríos de los caminos que van dejando, ¿no? En ese mundo del revés para encontrarlo. También la lía un poco parda con el consejo que le da Will. Que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Y nos queda bastante claro de que Will es el pupas de la serie. Todo le pasa a él. Que por cierto, gran interpretación de cuando tenemos esa especie de posesión y todo lo que sufre y demás, convence muchísimo. Sí. Lo que tú decías antes del doblaje, que te recomiendo que los veas también en versión en versión original, es que, porque son unos actorazos. Te lo comentaba porque es que los he visto en versión original. Es que les he visto interpretar en inglés, en su idioma, y es una maravilla. Es una maravilla. Y son críos, quiero decir. ¿No? Sí. Por eso iba un poco todo, ¿no? Es una maravilla, pero todos, ¿eh? Sí, hay otro actor que también, Finn Wolfhard, Mike, ¿vale? Que también lo vais a poder ver o lo habéis visto en It, la nueva versión de It, y hace un registro totalmente diferente y te lo crees igualmente. Es un actor que va a apuntar muy alto si le dejan también. Y también si os da por ver en Netflix, hay una especie de documental de un cómo se hizo parecido, vamos, con declaración de los actores. Es muy recomendable también, ¿no? Al igual que, bueno, todos los actores. Es una entrevista. Sí, Millie Bobby Brown también. Eso es, los propios productores entrevistan a los actores, sobre todo se centran mucho en el beso famoso del baile y este rollo de cómo fue esa escena, que es muy simpático de conocer. Y se les ve con una soltura tremenda, o sea, merece la pena verlo en inglés, ¿eh? Claro. Y bueno, lo dicho, vamos a pasar también a otros momentos. Bueno, lo que comentábamos antes de que todos se dirigían también un parte del grupo, porque por otro lado, otro subgrupo estaba Lucas con Mad Max, que se reúne con Dustin y con Steve. Y bueno, se enfrentan a esos ataques de los demo perros. Que por cierto, Steve, que tú decías, Anthony, que era el personaje que más te había gustado en esta temporada, cuando el tío se pone, ¿eh? Y le echa un par, y yo creo que este, donde realmente se encuentra cómodo, es con un bate entre las manos con pinchos, ¿eh? Es su estado natural, vamos. Sí, sí, pero es que es eso, o sea, yo me reitero en lo que he dicho antes. Estoy contentísimo con este personaje. Yo quiero que salga más y mejor en la próxima temporada, y hasta me sabe mal cómo se queda el pobre al final de esa temporada. Sí. Y bueno, también tenemos eso. Comentamos antes de que había que buscar a Hopper, que estaba por ahí perdido. Y bueno, parte también muy importante es todo el, digamos, hacer todo lo posible para que el espía de la Zotamentes, lo que se convierte Will, no sepa dónde está, y no se pueda comunicar mentalmente con el otro. Y entonces ese juego de del gato y el ratón también está muy bien, ¿eh? Muy bien planteado, y no hacer ruido y tapar los ojos y acondicionar el trastero para que no sepa dónde está, y cómo por un lado se comunica mediante Morse para que su otro lado no sepa qué es lo que está diciendo. Es una cosa muy muy curiosa, ¿no? Es decir, está muy bien planteado ese juego. Porque todo esto es justo antes de llegar al famoso capítulo 7, que es una especie de juego que nos han planteado los showrunners de la serie, que sirve tanto para hacer algo diferente como para, si sale bien, de aquí sacamos un spin-off, claramente, ¿sabes? Yo creo que va por ahí. Sí, totalmente. Es un capítulo un poquito, no sé, para mí un poquito brecha, que nos mete una trama totalmente ajena a toda la historia, con este grupo de, no sé, de marginales, todos dependiendo de la hermana perdida, que es como se titula el episodio, y que un poco te preguntas que a qué viene, ¿no? Porque luego tampoco es que influyan en el desenlace de la trama general, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no sé si quisieron hacer aquí una especie de experimento de meter personajes nuevos, a ver cómo funcionaba el tema, pero bueno, no sé, no me aporta. Yo este capítulo, sinceramente, me lo saltaría y la serie seguiría igual tendría igual de sentido sin este capítulo, la serie. Sí, bueno, sí, yo... Sigue, Anthony. No, simplemente me reiteraba en lo que decía Ricardo, y para mí lo que pasa es que yo creo que es como una especie de check que tenían que hacer para hacer referencia a todas esas películas de los años 80 en que salían chiquillos punk y cosas por el estilo. Y fue eso, sí. Y ya está. Es de, vale, hacemos check en la casilla esta de punkies, podemos continuar con la serie. Y lo vi así al final. Sí, es un homenaje a Warriors, básicamente. Sí, o Rezar de la Noche o una de estas. Sí, eso es. Y bueno, en definitiva sirve, bueno, por un lado para que ella se reencuentre con su madre, sepa más o menos qué es lo que ha pasado, lo que le dice a su hermana, por decirlo de alguna manera, y que le hace ver los dos caminos que se podrían llevar, ¿no? El camino de la violencia y la venganza, o el camino de usar sus poderes para proteger a los seres queridos. Así que opta por esa opción. Así que nada. Es lo que te iba a decir. Yo veo que utilizan todo un capítulo, para mí, de forma excesiva, solo para justificar que ella tenga un control sobre sus capacidades paranormales o telequinéticas o sus poderes, vamos. Porque es cuando ella toma control. O sea, antes sí que lo usaba más o menos cuando quería, pero no tenía un control demasiado dirigido como vemos en este capítulo, de mueve el tren, mueve el camión, o... Y que luego le da pie a tener un instrumento con el que afrontar el desenlace de la serie, ¿no? De la temporada. Pero a mí me parece que utilizar todo un capítulo para que ella tome conciencia de sus capacidades, yo creo que es un poquito excesivo para una serie que tiene 9 capítulos. Sí, bueno, volviendo a la época de... Bueno, al tema de los homenajes, el tema de mueve el camión incrementando tu poder con la ira, a mí me suena a Star Wars total, pásate al lado oscuro, nena. ¿Sabes? Es como... Sí, también, sí. Es posible. Sí. Es que además... No, además la explicación que dan para el uso del poder es que lo podría haber adquirido en cualquier momento, porque no es que sea un... Vamos a entrenarlo con mucho tiempo, tienes que estar calmada, centrada, tal... No, al final la lección es... odia mucho lo que tienes enfrente y te ayudará a canalizar el poder. Eso lo podría haber hecho sola en cualquier momento. Lo podría haber explicado como... un momento en el que están a punto de comerse a alguien y ella empieza a entender que enfadada lo controla mejor. Exacto. Por eso digo que ese es un capítulo que, solo para justificar eso, que es que al final es la consecuencia que sacas, me parece que es demasiado perder el tiempo en algo así. Sí, yo creo que eso es un capítulo para ir probando cosas y a ver si algunas funcionan y otras no. Lo que pasa es que, claro, es lo que vosotros decís, es todo un capítulo para eso. Se podría haber hecho con muchos menos minutos, pero bueno, queda para que todo el mundo comente el famoso capítulo 7 y después ya volvemos a la normalidad y volvemos a dos capítulos en los que nos reintroducen en la historia, estamos en plena invasión de Moperro del laboratorio, de nuevo jugamos al gato y el ratón y Bob se erige como salvador y bueno, se sacrifica involuntariamente, pero se sacrifica por ellos. Y lo que vosotros decís, tenía mucha pinta de que ese personaje no iba a perdurar. Y bueno, finalmente ha sido así. Así que nada, nos quedamos con el grupo que escapa, que se reúnen todos. Bueno, todo hay que decir que todo este trayecto de la temporada, el personaje de Winona Ryder sigue ejerciendo como madre coraje total y bueno, la verdad es que el personaje de Joyce es un personajazo y yo creo que además nos ha vuelto a reencontrar o congraciar con Winona como actriz y bueno, nos queda el momento reaparición de Once. ¿Qué os pareció eso? Anthony. A ver, yo respecto a lo de Joyce, también es otro de los personajes, así como sí que es cierto que la temporada anterior me pareció que quedaba un poco, pecaba como de histérica, ¿no? Es decir, histriónica total, o sea, era sí. Exagerado. Sí, aquí se está mucho más centrada, aquí yo creo que te vende una especie de, vale, ella ya ha pasado por esto y, vamos, no es que esté acostumbrada, pero va a hacer lo que haga falta para que el niño tire adelante porque lo tiene, ya lo ha perdido y está segura que no va a permitir que nunca más vaya a suceder pues ese momento de pérdida. Mientras haya una mínima posibilidad de hacer algo, ella lo va a dar todo y ya no se deja de llevar por ese momento histriónico que veíamos en la temporada anterior. Y eso a mí me gustó mucho. Sí. También lo que pasa que no sé si será el caso, pero ya al ser una segunda temporada le ha dado tiempo a Winona a medir más cómo debe de ser su personaje y a lo mejor piensa lo mismo, ¿no? Que se pasó un poquito de revoluciones en la primera temporada y era cuestión de medir un poco, ¿no? Y darle el toque justo. Me gusta más en esta temporada también el personaje de Joyce que en la primera, aunque la primera a mí me gustó mucho, ¿no? Esa implicación de la madre, de que al final el empeño de ella dio sus frutos, ¿no? Para poder encontrar al niño. Y bueno, ya nos queda el desenlace de la película de 8 horas o serie, como lo queráis llamar. Y bueno, momento, ¿cómo podríamos llamarlo? Exorcismo de Will. Bueno, lo pasamos por la tostadora, ¿cómo lo llamamos? Es que fuera de broma, el tema de Will es que a mí también me recordaba al exorcista. Sobre todo hay una escena, creo que es en el capítulo 6, donde ella se reúne con todo el elenco de doctores en la mesa aquella y está preguntando, ¿pero ustedes saben realmente lo que le está pasando a mi hijo para que ustedes ahora me estén diciendo que haga esto y aquello? Y a mí eso me recuerda mucho la escena del exorcista, cuando realmente lo que van es a inspeccionar o a examinar a Regan y nadie sabe qué le pasa a la niña, porque nadie acepta de que esté poseída por un ente sobrenatural, ¿no? Y aquí es un poco parecido, ¿eh? Aquí es un poco paralela a la situación. Hay otra referencia que he caído ahora mismo y es, ¿no recuerda en el templo maldito cuando Harrison Ford está poseído, bueno, más o menos, por la droga y lo tienen que quemar con la antorcha para que vuelvan? Sí, pues un poquito eso, ¿no? También le han aplicado calorcillo al chaval para que se le vaya el azotamiento del cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo veis, Anthony? Sí, a ver, yo justo toda la trama de Will, a mí hubo varios giros que me dejaron, o sea, me pillaron por sorpresa. Y yo creía que no iba a acabar la temporada con Will vivo. Y lo que tú estás comentando, o sea, aquí te hacen una mezcla de Indiana Jones y el punto de vista biológico de si subimos la temperatura, pues lo que hay dentro igual se muere, que es lo que nos pasa cuando estamos enfermos. O sea, que está muy bien traído. También en cuanto a eso, la reunión de que volvemos un poquito atrás, cuando están intentando ver qué es lo que le pasa, tal y cual, y es la reunión esta de doctores o científicos o lo que sea, y lo desahucian y dicen, mira, que el chaval se va a morir, como diciendo, vamos ya a asuntos más importantes porque no hay nada que hacer, ¿no? Y curiosamente lo que tú decías antes de que, Anthony, de que tú pensabas que el jefe este iba a ser malo, y al final es el único que de entre ellos que da la cara por él y dice, bueno, vamos a esperar y vamos a buscar soluciones, ¿no? Es curioso. Sí, sí. Y bueno, ya queda el momento clímax total, en el que nunca hemos visto tan desatada a 11. Tienen que volver al laboratorio y de alguna manera hacer que custodiada por Hopper, pues tenga que cerrar la brecha para que bueno, contener a las dotamentes y que no se líe parda en el pueblo. Así que, momentazo, explosión de ira, no sé ya cómo llamarlo, de poderes de 11, y que aparentemente consigue cerrar la brecha, pero nos dejan en el momento final como diciendo, chavales, el azotamente sigue por aquí, así que nos vemos en la tercera temporada y hype, bueno, hype, cliffhanger como una catedral de grande que nos dejan aquí y bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora otra vez esperando? Roberto, ¿tú cómo te quedaste cuando de nuevo aparece ahí el azotamente dichoso? Bueno, pues a ver, pues es que no podía ser de otra manera. O sea, el que vea esta serie y se piense antes de terminar el capítulo 9 de que se va a cerrar, es un pobre iluso. O sea, ¿de qué manera te pueden enganchar para una tercera temporada? Pues que el personaje, digamos, maléfico por naturaleza y esencial en esta trama, que siga vivo, pues como... Si es que pasaba en todas las películas de los 80 y los 90 de monstruo, quiero decir, ¿qué pasaba al final de la película? Pues que es que el monstruo seguía vivo, o tenía una especie de vástago que estaba vivo, o de repente se volvía a mover aquello que creíamos que estaba... Ha pasado siempre. Entonces, esta serie bebe de lo que bebe, y desde luego los cliffhangers van a ser del mismo estilo, o sea, es que eso no lo duda nadie. Pero bueno, pues te da ese regustillo bueno de decir, bueno, pues la siguiente temporada va a tener también su interés, que no me molestó, me gustó, te dejaba ese sentimiento de quiero más, ¿no? Sí. Momentos finales de la serie o conclusión, Anthony, ¿cómo te quedas tú con ese final? Pues me gustó porque yo creía que iban a cerrar a lo mejor momento este de azotamente, si me hubiera gustado más saber, porque al final no nos cuentan tampoco nada, simplemente sabes que es como que hay algo en el otro lado que quiere pasar, no te explican el por qué, también sin explicarte muy bien qué es el otro lado, que tampoco me sabe mal, ¿no? Que no te digan lo que es la dimensión de las sombras. Pero a mí me gusta que al menos me dejen alguna pistilla o alguna explicación o sí que interactuar directamente con el azotamentes. Entonces a mí me gustó. Y me gustó encima eso, que estuviera en el instituto como vigilando y diciendo aquí tengo yo el problema y tengo que hacerme cargo de esto, ¿no? Con todos los niños de abajo suyo. Entonces, con ganas, me dejó con ganas de más historia. No, aparte que me gustó mucho el concepto que hacen al estilo Silent Hill, en el sentido de que hacen un giro de cámara, donde se hace una especie de vuelta, se le da la vuelta 180 grados a lo que es la superficie del suelo, y ves como que hay un mundo paralelo debajo del mundo real o el mundo que conocemos, ¿no? Y es creo que es el mismo edificio, solo que en un estado pues destruido, lleno con un ambiente pues tormentoso, con el azotamientos de fondo, y me gusta esa doble dimensión, ya te digo, a los Silent Hill, me gustó muchísimo, porque hasta entonces lo que habíamos visto es que a través de unos túneles y unos pasadizos accedíamos a otro mundo, ¿no? O por portales. Pero ese concepto de doble dimensión paralela en el que lo mismo está, pero pues eso, derruido y destruido y con todo alrededor, me gustó muchísimo ese concepto. Sí, yo creo que está muy bien planteado. Y bueno, ya con ganas de ver la tercera temporada. Y yo creo que bueno, en resumen, le hemos dado un buen repasito a la temporada, y nada, ya tenemos que ir matando el gusanillo con otro tipo de series que bueno, están saliendo productos muy chulos. Está por ahí la serie Dark, que también es una serie alemana de Netflix, que está muy bien. Serie Dark hay que vérsela más de una vez, ¿eh? Sí, sí, porque sí. Con tanto problema de temporal te vuelves un poco loco. Pero bueno, no sé si ya la terminaremos trayendo por aquí, pero es una serie que está muy recomendable. Y bueno, así para terminar un poco de cositas que estáis viendo últimamente, Robert, ¿qué es lo que estás viendo ahora mismo de series? Uf, yo tengo ahora mismo un caca de series que ni te cuento, porque te cuento, estoy acaba ya entre HBO, entre Amazon Prime y entre Netflix. Y tengo una amalgama de series tremendas. O sea, me vi este fin de semana de golpe, me vi la de Altered Carbon, que sinceramente creo que lo hemos comentado por privado, me gusta bastante. Se van un poco por las ramas en algún capítulo, pero en general tiene una estética muy, muy, muy chula. Y pues es que estoy viendo muchísimas. Estoy viendo por Amazon Prime también unas cuantas, como Spot. Es una serie... Black Spot, me parece que se llama, o Dark Spot. Es una serie extraña, ambientada también en Europa, de un pueblo rarísimo, donde hay un índice de asesinatos elevadísimo para la poca población que es, un pueblo en el que apenas hay cobertura de móviles y que es un punto oscuro, pues se llama Black Spot o Dark Spot. Y es súper interesante, es drama, ¿no? Y está muy bien. Y no sé, muchas, ahora no caigo, es que son demasiadas. Anthony, ¿qué estás viendo últimamente? Pues estoy viendo todo el anime que encuentro, tanto en Amazon Prime como en Netflix. Vamos, estoy aquí de subidón, porque la verdad es que se están poniendo mucho las pilas. Estoy también empezado, bueno, es que he empezado un montón de cosas. He empezado Altered Carbon, Black Lightning. ¿Qué más tengo por ahí? Damnation, que está gustando muchísimo también. Porque es bastante histórica, toca temas políticos, la estoy disfrutando, vamos. Oye, como Britannia, ¿la estáis viendo? ¿Cuál? ¿La estáis viendo Britannia? Sí, he empezado a ver Britannia, sí. Bueno, todavía creo que necesito algunos capítulos para tener una opinión firme. De momento está bien el imaginario que se está montando, pero no me queda muy claro si ellos tienen realmente claro a dónde quieren llegar. Así que todavía lo tengo en cautela. Estoy viendo, por ejemplo, de HBO Counterpart, del protagonista J.K. Simmons, es que ahí explicas tres cosas y ya metes un spoiler mega grande, pero bueno, está muy bien, es una historia que entrelaza... No puedes decir nada. No puedo decir nada, es que es absolutamente... pero vamos, básicamente que es muy complicado en cuanto a las implicaciones de los personajes y que bueno, solamente puedo decir que está ambientado en... la Alemania post-Guerra Fría. Vamos a dejarlo ahí. Y es muy interesante. Calidad HBO, por supuesto. Y bueno, J.K. Simmons hace un esfuerzo más que notable por el tema interpretativo. Así que muy bien, muy bien. También vi de anime Devilman, que seguramente lo has visto tú, Anthony, ¿verdad? Sí, yo también. Es una cosa bastante curiosa. Y bueno, también sería cuestión de analizar y de anime he recuperado o me he puesto al día en Dragon Ball Super, pero no doblado, en japonés subtitulado, y mira que se está doblando aquí en Sevilla, pero bueno, aquí yo estoy en Jerez, pero vamos, donde yo doblo en Sevilla, pero curiosamente donde los encontré, los episodios eran japonés subtitulados, que me raya muchísimo que a Goku lo doble una japonesa, porque es una voz claramente de mujer, pero bueno. Pero el resto. Japonés, sí, sí, pero por ejemplo, Vegeta es un. Se ve que es un tío. Pero, es decir, pero la voz como que no cuadra con el personaje. Pero bueno. Mira, una serie a la que voy a hacer un poco de memoria en HBO, que os recomiendo encarecidamente, es Channel Zero. Channel Zero me está asombrando esta serie. Yo la tenía ahí como postergada hace muchísimo tiempo. Me vi la primera temporada. Que viene a hablar de una especie de hada de los dientes un poquito más siniestra, ¿vale? Para que nos entendamos. Y la segunda parte, pues igual, la segunda parte es total, porque a ver, es una serie que cada temporada es una historia distinta. Es tipo terror, tipo fantástico, y cada temporada, pues, habla de una serie. Creo que van a estrenar la tercera temporada en próximos días. La segunda es versa alrededor de una casa extraña que aparece de repente en una ciudad cada cierto tiempo. La gente entra y digamos que aparece en otra realidad distinta a la suya. Y es una serie hecha en el cero que yo la recomiendo muy, muy mucho. Y en Amazon Prime estoy viendo Electric Dreams, que es otra serie del estilo de Twilight Zone. Igual. Son capítulos que son monotemáticos, todos fantástico, ciencia ficción, con algún tipo de vuelta de tuerca al final de cada capítulo, y es otra serie que me está gustando muy y mucho. Ah, por cierto, también serie chulísima es Mindhunter, sobre... Mindhunter. Sí, para el tema de cómo... fueron los primeros pasos de crear los perfiles para los asesinos en serie. Trabajo interpretativo, sobre todo de los que hacen de los asesinos en serie, brutalísimo. De hecho, lo comparas con, hace una comparativa con el real y son prácticamente idénticos, pero incluso de grabaciones, de la forma de hablar, un trabajo realmente impresionante. Así que bueno, muchas cositas que estamos viendo, y a ver si ya poco a poco vamos haciendo programas y los vamos soltando, y si no nos da tiempo a reunirnos, pues ya iremos haciendo pildoritas sonoras tipo te veo en un momento, y iremos diciendo lo que vamos viendo por ahí y analizando un poquito, ¿no? Así que, bueno, chicos, yo creo que toca ya despedida. Roberto, Anthony, creo que hemos dado un buen repaso a la serie. Y nada, decirle a los oyentes que nos tenéis como siempre en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Siempre respondemos, siempre somos bastante activos en redes sociales. Así que ya nos vemos en el siguiente episodio. Así que hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muy bien, pues tenemos aquí en TVO en Series a uno de los actores de doblaje de la serie de Stranger Things de la segunda temporada. Le damos la bienvenida a TVO en Series a David Jenner. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, David? Bueno, pues tú le pones la voz o interpretas al personaje de Bob. Queríamos saber, que le solemos preguntar a todos los actores, ¿cómo empiezas en el mundo del doblaje o qué día te da por decir yo quiero ser actor de doblaje? Bueno, yo empecé ya bien pequeñito, yo empecé con 7 años a hacer, ya hice mi primera película, que fue una película del 55, de estas en blanco y negro. Y la verdad es que me pareció bastante divertido. Claro, con esa edad pues tampoco es que elijas nada, ¿no? A mí me pareció divertido, me gustó y le dije a mis padres que quería seguir haciendo eso. Claro. Y a partir de ahí pues ya fui haciendo cositas de pequeño y cuando acabé el bachillerato dije que vi que a lo que me quería dedicar era a esto y ya pues me dediqué por entero. Muy bien. Y con respecto a esta serie, Stranger Things, ¿tú llegaste a verla como espectador la primera temporada antes de comenzar a doblar la segunda? Sí. Sí, sí, yo a mí me gusta bastante ver series y estas cosas y la verdad es que se creó mucho hype alrededor de esa serie y dije, pues hay que verla y me gustó bastante. Y bueno, cuando pues me enteré que Sean Austin iba a aparecer en la segunda, fue como, ¡oh, qué bien! Claro, porque aunque no tenéis asegurado ser la voz de ciertos actores, pero normalmente se suele respetar y claro. Entonces, el que tú, digamos, aparezca como este personaje, que además es un personaje que por lo visto tenía menos recorrido, pero Sean Austin, por las cosas que fue aportando y demás, le dieron un papel mucho mayor. ¿Qué te parece el personaje de Bob? Hombre, es muy entrañable, es un buen tío, siempre intenta ayudar. Bueno, es básicamente pues el rol como del personaje que tenía también con Sam, ¿no? Digamos, es con, digamos, un buen amigo, un buen compañero, está siempre intentando hacerlo lo mejor posible, la verdad es que se cae bien, ¿no? Luego cuando pasa lo que pasa al final, pues tiras como un jarro de agua fría, ¿no? Le dices. Claro. Bueno, hay que decir que los oyentes ya están avisados de que comentamos con spoiler, así que te quería preguntar, ¿tú crees que el final de Bob es el final que se merecía o tenía que salvarse o era necesario que acabase así? A ver, en temporada creo que no había muerto nadie, o si moría alguien antes, no, me parece que no, ¿verdad? De los principales, ¿no? No, claro. Claro, en la primera le pasa a la amiga de la chica, de la protagonista, Pam, me parece que era. O sí, pero tu personaje tiene más peso en la trama. Sí, eso sí. Pero bueno, es lo típico, ¿no? El giro al final, que te la lagrimilla, no sé, está bien. Pero claro, siempre duele un poco que un personaje así y muera, ¿no? Digamos. Claro. Y bueno, un actor que además tú conoces muy bien, Sean Astin, ¿tú cómo definirías a Sean Astin como actor? ¿Como actor? Como actor. ¿Qué te parece? La verdad es que es bastante versátil. Lo he doblado en bastantes cosas y lo he doblado haciendo de malo, lo he doblado haciendo de, no sé, el amigo, he doblado varias cosas y siempre los papeles que hace es bastante versátil, no queda fuera de lugar, digamos. A mí me gusta bastante como actor. Y bueno, esta serie que bueno, ha sido como el boom de la nostalgia de los 80... ¿Tú echas de menos esa época de los 80? ¿También eres de los que va coleccionando cosas, hombre, retro y de la época? Yo soy del 82, claro, yo mi niñez la pasé en esa época. Yo tengo aquí, bueno, yo he jugado mucho a videojuegos y todo esto, pues sí, tengo lo típico, la mini NES que han sacado ahora, la mini Super NES, estas cosas que son así retros de juegos y esto me encanta, la verdad. Y bueno, también te quería preguntar, en lo que es el doblaje en general, una pregunta bastante frecuente es, preguntan por el tema del doblaje de los niños, porque no sé si ha cambiado algo de cuando tú doblabas cuando eras niño a cuando doblan ahora. Parece ser ha de que muchas cosas. Parece ser de que son menos benevolentes con los niños que doblan ahora que en tu época, ¿no? Porque en este doblaje de Stranger Things no les termina de encajar. ¿Tú qué opinas? A ver, el tema es que ahora, por ejemplo, nosotros antes nos pasábamos toda la tarde, nos podíamos pasar toda la semana trabajando si hacía falta. Ahora, como los niños trabajan 2 horas al día, por ley. Pues entonces, eso ya te limita mucho, digamos, la cantidad de horas que trabajas. Claro. Eso hace que aprendas más lento también. Claro. Y además me parece que los niños que habían hecho la serie no habían hecho nada antes. Claro. Los cogieron por prueba. Claro, una cosa es hacer una prueba y dedicarle ahí un rato largo para que salga bien y todo, que luego cuando hay que hacer la serie y hay un tiempo de entrega y hay que hacerlo más rápido, no se le puede dedicar tanto tiempo. Claro. Es más complicado. Si quieres que los niños sean niños, pues niño que tenga la capacidad de hacer un papel en doblaje y que sea creíble, se tiene que haber pasado muchas horas también. Y no es tan fácil. Sí, por eso entonces, quería que precisamente tú lo comentaras, porque hay personas que no lo terminan de entender. Y bueno, pues agradezco que lo expliques así. Yo creo que se entiende perfectamente. Y nada, David, muchísimas gracias por el ratito que nos has dedicado. También vamos a tener en entrevista a Nuria Mediavilla, que curiosamente es la compañera de, además del personaje de Sean Astin. Y así que nada, pues muchísimas gracias, David, por pasarte por aquí. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y que vaya muy bien. Venga, muchas gracias, David, un abrazo. Hasta luego. Nada, muchas gracias. De cada 100 veces cuando un crío desaparece, está con un padre o con un pariente. ¿Y qué pasa la otra vez? ¿Qué? Has dicho 99 de cada 100 veces. ¿Qué pasa la otra? ¡Dímelo! La noche de Halloween, vi una especie de sombra en el cielo. Puede que todo esto tenga algún sentido. No son pesadillas. Está pasando. Y todo nos lleva hasta aquí. Esta cosa. Usted dijo que estaba en su cabeza. ¿Y qué han hecho? Nada. ¡Díganme qué le pasa a mi hijo! Ellos no lo entienden. Once lo haría. Siempre lo entendía. Muy bien, pues hemos escuchado la anterior entrevista a David Jenner en su visión de Stranger Things. Y ahora tengo el placer y me hace muchísima ilusión tener aquí en el programa a Nuria Mediavilla. Hola, ¿qué tal, Nuria? Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y como te comentaba, me hace especial ilusión, ¿no? por el cariño que te tengo personalmente. Y bueno. Es mutuo. Gracias. Y a todos los invitados que se pasan por aquí, nos gusta conocer cómo empezaron en el mundo del doblaje. Bueno, pues en mi caso yo empecé de pequeñita, tenía 7 años. En ese momento las voces de los niños los hacían mujeres y quisieron dar el cambio. Mi padre estaba trabajando en doblaje en ese momento y bueno, dijo que tenía una hija, me llevó y nada, allí me quedé hasta ahora. Y bueno, como en aquel momento no había escuelas de doblaje o no era tan habitual como ahora, el proceso de aprendizaje tuyo, primero, ¿cómo te tomaste ese proceso de aprendizaje y en qué te fijabas especialmente? Si te fijabas en los compañeros que tenías doblando al lado, ¿no? Haciendo sala, o te fijabas en tu padre, o ¿cómo lo hacías? Bueno, con mi padre poco coincidimos, la verdad, porque no coincidíamos mucho en sala. Sí que en ese momento no habían escuelas. La manera de aprender era en sala. Aprendíamos los unos de los otros con los compañeros, con los directores, sobre todo. En ese momento había muy buenos directores que te podían y te sabían acompañar muy bien. Y bueno, y trabajamos juntos en el atril, con lo cual y muchas veces incluso en aquella época se empezaba por el principio de la película, o sea que te ibas esperando a que saliera tu escena. Entonces cuando esperabas, como estabas dentro de sala, pues veías a los demás compañeros. De todas maneras, al empezar así de pequeña, dijéramos que la entrada en todo esto es como diferente a la de un adulto, al menos así lo fue en mi caso, ¿no? Sino yo no entré a través de un juicio, sino a través de un juego. Yo no dijéramos que no estaba allí como aprendiendo, sino que estaba como inmersa en la situación. Me dejaba llegar y veía lo que hacían los demás, entendía, estuve muy bien acompañada por las mesas de dirección, entendía lo que me pedían los directores, qué es lo que tenía que hacer y lo hacía. Entonces, a través de los años fui como perfeccionando, entrenando, viendo a los compañeros cómo lo hacían ellos y empezando a saber qué más de mí podía aportar a eso, qué más podía sacar, y hasta llegar a donde estoy ahora, que todavía seguimos aprendiendo. Claro. Y lo que tú decías, bueno, cosas que aprendes de los compañeros, no solamente el cómo trabajan, sino también la actitud, ¿no? Que hay que tener en el trabajo, el respeto, ¿no? A los compañeros, al trabajo que se está haciendo, a todos los compañeros implicados, ¿no? En el proceso del doblaje. Y era una cosa que no sé, porque en la actualidad, claro, la gente aprende a través de escuelas de doblaje y tienen que aprender ese camino, ¿no? Y lo que tú decías de que antes coincidías con los compañeros en el atril y ahora se dobla cada uno solo en banda, ¿no? ¿Qué es lo que se ha perdido digamos, de lo que se podía aprender antes y que no se puede conseguir ahora? Se ha perdido de esa manera artesanal. No digo que no se pueda conseguir ahora, pero es más difícil porque hay menos gente que aprendió de esta manera. Entonces hay menos gente como para poder acompañarse de eso. La gente que entra muchas veces aprende en sala o trabaja en sala con gente que no ha trabajado de esta manera. No digo que sea ni mejor ni peor, sino que es una manera diferente, es más industrial y se tienen otros parámetros en cuenta. Entonces, claro, no tienen idea. Hay mucha gente que empieza y no tiene idea de muchas cosas básicas, ¿no? Como tú decías, además, el respeto. En una sala es básico el respeto, ¿no? Y no solo en una sala, en la torre de doblaje está él solo, no solo estamos nosotros en el atril. Existe un técnico, existe un director, hay toda una cadena, un ajustador, hay toda una cadena para que la película salga adelante. Y tienes que ser consciente de en qué lugar ocupas tú, ¿no? En todo eso, y qué lugar ocupan los demás, porque una cadena, si cada uno está en su sitio, el resultado final es estupendo, pero si no, siempre hay algo que cojea, ¿no? Claro, además se junta de que en la actualidad, el que empieza ahora, si no ha vivido esa parte, ¿no? Y no tiene, o porque a lo mejor no ha tenido la oportunidad de aprender ese tipo de respeto Claro, o de actitud, y que encima, claro. con los tiempos que se trabaja ahora, ¿no? Todo tan deprisa Es y, muy, sí, se claro. trabaja muy deprisa y no tienes tiempo de dedicarle el tiempo suficiente, el tiempo de escuchar, de sentir, de ver, porque el doblaje parece que sea hablar, pero en realidad es más escuchar, porque tienes que escuchar muy bien, tienes que sentir muy bien lo que realmente tienes que hacer. Y un take no es mejor el que más rápido lo hace, sino cuando le dedicas su tiempo, porque realmente, bueno, evidentemente hay muchos takes que, pues, que pueden ser rápidos, pero que otros necesitan y requieren un esfuerzo de otra manera, ¿no? Tienes que escucharlo bien, sentirlo bien, seguramente hacerlo, después repetirlo, y hoy en día lamentablemente no tenemos ese tiempo. Claro. No lo tenemos, ¿no? Nosotros ni nadie, ¿no? Lo que pasa es que los que ya estamos más entrenados en esto tenemos más capacidad, pero va en detrimento de todo el resultado final, artísticamente hablando, o al menos esa es mi parecer. Claro, y eso la gente no lo sabe, y tampoco sabe el material con el que trabajáis, y por ejemplo en Stranger Things la copia con la que trabajabas, pues no tenía Sí. las mejores condiciones, ¿verdad? No tenía, no, es que normalmente ya las copias con las que trabajamos no tienen las condiciones adecuadas por cuestiones de seguridad y cuestiones de copia. Nosotros trabajamos con copias que no, que no vemos apenas. Están llenas de números, están llenas de códigos y no podemos ver, con lo cual un tanto por ciento de nuestro trabajo se ve mermado completamente. Entonces hay que hacer un sobreesfuerzo y bueno, para llegar a, porque claro, aunque todo el material esté así, tú intentas hacer bien tu trabajo, ¿no? Pero claro, el esfuerzo que tiene que suponer es el triple. Claro. Y hay una cosa que me gustaría que pudieras explicar a la gente, porque tú nos comentabas de que el actor de doblaje se debe al actor original, ¿no? Porque claro, no saben los oyentes muy bien exactamente cuál es el punto de vista de un actor de doblaje a la hora de enfocar un take, ¿no? ¿Qué tiene que pensar, en qué se tiene que fijar realmente para poder hacerlo con la calidad que se merece? Claro, porque no es que nosotros nos debamos a los actores. La palabra deber no sé si sería la más adecuada, ¿no? Siempre digo que estamos al servicio, porque nosotros prestamos nuestra voz, no estamos creando nada. Tenemos que ser conscientes, como decía antes, del eslabón de la cadena en el que estamos, y en el que estamos no estamos creando nada. En el caso concreto del doblaje, evidentemente, artísticamente cada uno puede crear, ¿no? Pero en este caso tenemos que ser conscientes de qué lugar ocupamos. Y el lugar que ocupamos no es el de crear, sino el de recrear una cosa que ya está hecha, ¿no? Entonces, por respeto a ese original, mi trabajo tiene que ser hacerlo de tal manera que llegue, evidentemente nunca seré el original, pero el 99,9% fiel a ese original. Tengo que entender la esencia del trabajo que ha hecho la actriz en este caso, en mi caso, ¿no? Todo el trabajo que ella, todo lo que ha puesto para llegar a sacar ese personaje en concreto, todo lo que ella ha querido transmitir para poder transmitirlo yo a través de mi voz. Evidentemente es mi voz la que se escucha, pero lo que se tiene que escuchar es su trabajo, no el mío. Eso Para es. eso yo, como actriz, porque los actores de doblaje debemos tener una mochila lo máximo repleta de herramientas artísticas para poder sacar adelante todo esto, pero mi trabajo como actriz debe apartarse, desaparecer en ese momento, porque estoy al servicio de otro actor, ¿no? Y no vale lo que yo piense, lo que yo crea, el juicio que yo pueda emitir sobre si me gusta su actuación o no, no interesa en este momento, porque mi trabajo ahí es simplemente hacer lo que ella ha hecho, nada más, para que al público le llegue con todo el respeto posible, ¿no? Con todo en su integridad. Eso es. Y porque además, como tal y como tú planteas el trabajo, además la gente suele decir que no te terminan de identificar de un papel a otro, suenas diferente dependiendo de qué actriz seas, y que tampoco es algo intencionado. No buscamos, voy a poner tal tono, ¿no? Para sino que dependiendo de la actuación de la actriz te va a llevar por un camino o por otro, ¿no? Lo que necesita en ese momento. Claro, porque no, la cuestión no es lo que se dice y cómo se dice, sino desde dónde se dice, ¿no? Entonces lo que importa es la actitud la que va a hacer que yo cambie mi registro o no. Porque si no, si yo cambio mi registro con la voz, estoy cambiándolo hacia una forma, y lo que interesa aquí es más el fondo y no la forma. Porque muchas veces, evidentemente, la forma tiene un cuerpo, ¿no? Pero muchas veces la forma no nos lleva a nada, ¿no? Está como vacía la forma y hay que llenarlo de actitud. Y entonces es la interpretación, el sentido que yo le dé desde donde esté ubicando esa voz la que va a sonar diferente, aun siendo mi voz la misma. Claro. Y ya por último, Nuria, que ya vamos terminando. Como estamos hablando de Stranger Things, y has visto la interpretación de Winona Ryder para poder hacer tu trabajo, ¿no? Doblando su papel. ¿Qué te parece Winona Ryder en los diferentes papeles que le has visto? ¿Cómo te parece como actriz? Bueno, hacía mucho tiempo que yo no trabajaba con ella, hacía mucho ya, porque normalmente ahora, últimamente la doblaba compañera de Madrid, que se llama Mar Bordallo. Hacía años que no me encontraba con ella y la verdad es que me ha sorprendido, porque la verdad es que aún teniendo esa copia y no viendo mucho y siendo además todos los takes así como muy intensos, la he disfrutado muchísimo, la verdad es que sí. Me lo he pasado muy bien, no lo pensaba. Y sí, he disfrutado mucho. Sí, además dicen que es, digamos, el resurgir, ¿no? Como actriz de Winona, Sí, gracias a esta serie, sí, lo cual me alegro sí, de que la sí. podamos haber recuperado. Y nada, Nuria, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. A ti, Ángel, un placer enorme. Y nada más que un abrazo muy fuerte y nada, ya no, nos iremos viendo. Muy bien, un abrazo. Venga. Gracias.